All the voices in my heart 내가 가나온 넌 알아 이 도미 데이 갈라 아나타와 이마 더커니 마스카 달의 돌이 나이 마치워 가게 오오이 나가라 아르쿠노 더 마르고 나도 데키나이 즈라 그때 뭐 Here we go, here we go 声がするの問いかけても答えのない voice 儚くて微かすかで消えそうな All the voices in my heart 消えない声が幾度こだましたあなたは今どこにいますか You're always in my heart 耳を澄ませばあなたの声がまだ私には頼りなの I got your voice どこにいますか You hear me call 新しい日を見ると詰められそうになるの逃げるように走る辛くても Here we go, here we go あの声が背中をしてくれるからだから歩いてこれたんだVoices in my heart あなたの声がもう一度だけでも聞けるのならどうか教えて All the voices in my heart 願い叶うなら一目でいいからあなたは今どこにいますか I got your voice どこにMm-hmm. Hola a todos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a Music Core. Y oigan, ya sé que es bien tarde, perdón. Pero es que, pues, problemas, ya saben, técnicos y de todo un poco. Así que, pues, pero no importa porque ya estamos aquí con el conteo semanal, su favorito. Hoy no me va a poder acompañar mi queridísima DJ Lu. Porque, pues, azares de la vida, porque los caminos de la vida no son como pensaba e imaginaba. Pero tengo una invitada especial, muy muy especial, que yo sé que a todos ustedes les encanta escucharla en la radio. Sí, así es. ¿Quién será? Hagan sus apuestas. En 3, 2, 1, porque tengo a una de mis DJs favoritas que también tuvo un programita hace rato y que pues aparte nos llevamos muy bien ella y yo. O sea, me cae muy bien esta muchacha, sí. Estoy hablando de DJ Leslie. Oiga, ¿cómo estás? Aplausos para DJ Leslie, por favor. Gracias, gracias. Soy único conocedor. Hola, qué bonito. Ya se va a andar tarde de mí porque me van a escuchar muchísimas horas en la radio. Perdón, amigos, no tengo vida social y esto es lo que hago un sábado por la noche, ¿ok? Así que no, también hay que aguantar un rato más. Nosotras nos la pasamos de fiesta los sábados en las noches. ¿A poco no, Lenny? Ah, sí, aquí es la buena fiesta, muchachos. O sea, de verdad, la fiesta es en Station, no en otro lado, ¿eh? En efecto, pues sí, Station es la fiesta. Oigan, tráiganse a sus amigos, compas, vecinos, primos, amantes. A su perro. A su perro, no sé, a quien quieran, para que nos escuchen el día de hoy. Porque, pues porque venimos con todo el ánimo y con DJs renovados, ¿a poco no? Obvio, obvio. Oigan, la verdad es que andaba escuchando, o más bien platicando con DJ B acerca de los votos. Si no votan por Wakey Mickey, me salgo de la radio. Oigan, no sé si es su favorito, la verdad es que está muy muy padre y va muy reñida la votación. Así que yo que ustedes votaba por su favorito. Entró Zumi esta semana, anda por aquí todavía Everglow, andan The Rose todavía. Entonces, voten por su favorito, yo ando votando por Wakey Mickey porque este día van a ganar. Ya, esa es tu fab, ¿verdad? Obvio, obvio, obvio, obvio. Leslie aquí cegando la encuesta del día de hoy. No es cierto, no es cierto, oigan. Ella no sabe los resultados. Ni le dije. Oigan, no me quiere decir. No me quiere decir. Aquí ando desgastando de mis deditos votando por mis hijas, pero no se tienta el corazón conmigo, ni siquiera me dice si van bien o no. Pero van bueno. Bien, muchacha, te lo juro, te lo juro. Ah, bueno. Oigan, pues, que valga la pena mi esfuerzo. Sí, oiga, sí, se da paso votando. Miren, estaban abajo hace unas horas y ahorita ya tienen una posición, yo digo que bastante decente. De hecho, sí. Con todo. Así con que, todo, si ustedes tienen igual un favorito, voten ahí, que todavía hay tiempo para que puedas ganar. El ganador del día de hoy, pues ahí como spoiler, sí está un poquito arriba de los demás. Así que si ustedes tienen un favorito, pónganse a votar porque puede que gane o puede que pierda, no lo sé, no lo sé. Y oigan, también en Music Core estamos haciendo como, pues ya saben, renovación y todo esto. Y ya va a acabar el mes de agosto. Así que sí, el día de hoy vuelve a ganar The Rose con su canción Red, pues será el ganador de Station del mes de agosto. Y pues la próxima semana ya tendremos otros estrenos y así cada final de mes vamos a nombrar a los ganadores de ganadores. Al final de cada mes, como sería este programa, vamos a hacer un programa especial para que esos ganadores compitan entre ellos y pues gane el mejor de los mejores. ¡Wow! Eso me parece bien. Eso me parece bien. Oigan, la neta es que no escuché, la verdad es que la semana pasada no alcancé a terminar a escuchar el final del programa, así que no escuché la rola de los bebés. Hoy va a ser mi primer día. Traiciona tu vaca. ¿Me perdona? No. La verdad. Oigan, es que la verdad es, de todos los que estrenos que hay aquí, no he escuchado muchos. La verdad, no he escuchado. Los únicos que he escuchado son el de Everglow, el de Wakey Mickey, obviamente, y el de Red Velvet. O sea, realmente Y la semana pasada pues escuché más como el de Chuma, escuché el de Aireen, escuché, no me acuerdo qué otro, escuché como los primeros, más bien, los últimos lugares que fueron los primeros en sonar. Y, pero, o sea, están buenos. Y la verdad es que sí se me hizo difícil votar la semana pasada. Pero ahora esta semana espero que gane The Rose otra vez. Y siempre ya hacen Wakey Makey. Sí, ya, que ganen los The Rose, ¿no? Oigan, no, ya. Yo tengo que ser imparcial el día de hoy porque ahora no está Luis y me va a pegar. Sí, les sigo dando favoritismo a los The Rose. Pero oigan, ya vamos a empezar a decir las posiciones de este top. Creo que son, a ver, déjenme les cuento, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, son 14 estrenos el día de hoy, así que vamos a empezar con la posición 14, y me extraña esta posición, estoy hablando de Beanie, de Genie, así se llama, Beanie es el artista y Genie es la canción, y me sorprende, porque Les, ¿cuántos votos crees, piensas que tiene esta canción? No sé, tiene... No me conoce porque no sé ni quién es Vini. Me perdono. Me perdono. Ok, siento que tiene como 5. Ok, no, fíjense que tiene menos, muchacha. Tiene casi 0. Tiene 0 para no decir casi. Me extraña. No sé qué. No, pobrecito, déjenle, pongo llanto. Pobrecito, muchacho. Vamos a llorar. Ya voté por él. Ya tiene un voto. Tiene uno. Y es que, oigan, el video, la verdad es que la canción está muy buena. Es como, ¿cómo decirlo? Como alternativa rap. No sé, es como, pues está padre, a mí me gustó. Y el video, la verdad es que me encantó. De hecho, creo que es de mis videos favoritos de este top. Pero me extraña que nadie haya votado por él. Me siento mal por el muchacho. Chale, no, no sean así. Oigan, voten por lo menos por uno. Por lástima. Por lástima. Y también en la posición número 13 tenemos a nuestros queridos Is con su canción Final Kiss, que fue un comeback que hicieron hace poquito y cambiaron un poco su estilo de K-Rock a Pop, digo yo. Y pues la verdad como que a mí no me gustó mucho esa canción porque yo era fiel al estilo de Is y pues ¿qué pasó, muchachos? Por eso quedan en la posición número 13, creo. Qué triste. ¿Lo has escuchado esa vez o no? Sí, wow. Eso tampoco lo he escuchado, fíjate. Pero he escuchado a Is. Sí me han gustado sus rolas, pero este comeback no lo he escuchado, entonces no puedo opinar todavía. Pues está buena, si quieren escúchenla. Así que pues ya vamos a escuchar la posición número 14 y la número 13. Escuchamos a Beanie con Genie y a Is con Final Kiss y regresamos para seguir comentando las otras posiciones. Recuerden que están escuchando Music Core, yo soy DJ B y por allá está... DJ Les. Solo aquí en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Yeah. Yeah. 전에 나 생각해주길 바래. 날 뒤로 앉았던 난 뒷모습이 너무 아련해 보여. 왜 이래? Oh, you're addicted to my love. 생애 최대 위기와도 같아. 물을 들이켜도 목이 말라. 내 방망이는 마법처럼 강한 게 분명해. 대화 장소를 가리지 않고 너의 소원을 들어주네. 내 맘에 호의를 다 뗄게. 우리 둘만 있다면 그냥 겜세. 난 정말 바람직한 거블렛. 의심은 너로 야야야야야야. 기분이 마치 공중제비 두 바퀴. 요술을 부리지 휘 도깨비 방망이. ya estamos de regreso después de escuchar los puestos número 13 y 12, creo que sí. Ah, no, 14 y 13. O sea, 14 y 13. 14 y 13. Ya, ¿qué estoy diciendo? Me voy a poner muchos golpes, ¿no? Sucesivamente. Sí, ya, 14 y 13. Te presto mi chancla, te presto mi chancla. Ay, muchas gracias. Aquí está. Es que ahorita que está Lili, sí puedo utilizar su chancla. Porque, ay, ¿qué me pasa, Dios mío? Pero oigan, sí, esas son unas canciones que pues no mucha gente le votó, pero yo estoy segura que es porque igual no los conoce mucho y pues apenas como que van entrando o cambiaron su concepto, pero pues les va a gustar, les va a gustar. Díganme cuál es su favorito ahí, ¿a poco no? Oigan, oigan, sí les recomiendo el video de Vini. Ginny, la canción se llama Ginny. Oigan, está bien guapo ese muchacho. Voy a ver el video para ver si se motivan. Por lo menos para que tenga más de un voto, muchachos. Yo ya lo vi, ¿no? Échense el suyo. Oigan, está bien guapo ese morro. ¿Qué onda? Y canta bonito, la verdad. La regla sí me gustó. Entonces, ya tiene mi voto asegurado el muchacho. Sí. ¿Cómo no? Claro que sí. Yo no podía votar esta vez porque imparcial, ¿no? Pero porque yo sí le hubiera dado muchos votos a ese muchacho. Hola, hola. Es que Dios la es que no quiere decir que está votando por The Rose para que ganen otra vez. No, ¿cómo crees? Yo no, yo jamás no puedo votar este día. Este día está cancelado para mí. Pues para mí no. Para Leslie no, ella está votando todo lo que da. Pero sí. Oigan, después vamos a ver las posiciones número. Ahora sí, Dios, se me van a dar estos números, porque soy así. La 12, la 12. Y la 11, sí, así es. Y la 12 le corresponde a mi querida Irene de Red Velvet con Raiden de Only. ¿Cómo te parece esta canción, Leslie? Oigan, esa canción sí me gustó. Eso sí lo escuché la semana pasada. Ni siquiera tenía idea de que Irene había sacado una canción. Porque al vato no lo ubico. Pero como sirvienta de Red Velvet, yo apoyo esta canción. Por favor, voten. ¡Qué joya! ¡Qué joya! Sí, oye, a mí también me gusta mucho esa canción. Siento que es como muy... Tiene como tintes muy de electrónica. Se me hace canción de occidente, no sé. Así como bien movidona. Exacto, aparte de escuchar a Irene con ese tipo de música, pues sí está como que wow, ¿qué pasa aquí, muchachos? Porque pues estamos acostumbrados a escucharla pues con rolas así de ¡ay! Revuelve todo rosita y todo felicidad y pues sí, sí fue un shock para mí, pero yo como la sirvienta de Irene y de Red Velvet siempre apoyando a mis hijas, así es. Así es, a mí me gusta porque Irene está bien guapa, ¿a poco no? Yo la chipeo con... ¿Y tú la chipeas con quién? Conmigo, ay, sí, ¿no? mira, escuchen todos, me está bajando mi ganado aquí en vivo. No puede ser. ¿Cómo crees? No, yo respeto ganados, pero yo no soy celosa. ¿Tú sí? está bien, nomás porque es Ari, porque, oigan, ¿quién se puede resistir a esa mujer? Nadie. Nadie. Yo siempre la chipeo con vatos raros del K-pop. Es que yo siempre la chipeo como con todo el mundo, pero yo sé que ella como que ni le gusta a nadie. Ella alejándose del medio mundo y DJV chipeándola con medio industria del K-pop. Así no es, puede ser. Así es, como debe de ser. No, yo nada más la chipeo con Suho, la verdad. Ay, pues sí, quedarían bien. Yo tenía un chip imaginario de ella con... Taeyong Gobi de BTS, pero, o sea, yo sé que nunca va a pasar, o sea, es mi chip imaginario más maravilloso que tengo. Wow, nunca me había puesto a pensar en chips imaginarios así raros. La verdad es que, pensándolo bien, voy a analizar si tengo alguno por ahí guardado, que yo creo que sí. Ahí está, lo piensas y me dices después, para chipear. Ustedes también... Ojos. Díganos sus chips raros, a ver si alguien tiene alguno. Vamos a ver cuál es el más raro de todos, por favor. Ya creo que nadie me puede ganar con ese chip bien raro, pero bueno. No nos subestimes, no nos subestimes. Sí, oigan, coméntenos ahí cuál es su chip más raro o que ustedes digan, ay, estos jamás van a salir, pero pues en mi corazón siempre van a ser la pareja ideal. Y así, mira, si de ship robes hablamos, si el Genkai fue real y si Jihyuk y anda con Kang Daniel, mira, que por aquí nunca me se me imagina, la verdad. No, yo tampoco me imaginé eso, Eso sí, esos sí son muy raros. Sí, qué onda. Entonces, pero sí, coméntenos o háganos chisme porque estamos bien solitas y abandonadas. Oigan eso. Es la segunda vez que nos tratan de esta forma. Sí, es la segunda vez, sí. Que ahí tuvimos nuestros antepasados un domingo muy solas. Pero que aquí no la pasamos como mil horas. Todo un día metiendo y no veo a nadie, oigan. No hagan eso. No, se siente bien feo, oigan. Pero es lo que hay. Oye, ya llegó por acá Kat en la página, que ya está, pero no nos dice ni hola la muchacha. Kat, ¿qué pasó? Échanos tu chisme, échanos chisme, muchacha. Oiga, dinos tu chip más amorfa. ¿Mande? Que nos diga su chip más amorfa, sí, Kat. Sí, que nos cuente acá sus sueños. Guajitos. Y la siguiente posición que también vamos a escuchar es Chongha, nuestra querida Chongha, con Grizzly. Oigan, tienen nombres bien raros estos muchachos. Y la canción se llama Run. Run, baby, run. No me se llama Run, pero me gusta siempre decir eso por alguna razón. Y esta canción también me gusta. Creo que tiene un ritmo bastante bonito. Y yo pensé que iba a ser bastante popular porque pues Chongha, ¿no? O sea, ustedes saben. Porque Chongha, Diosito. Ajá, exacto. Y ella tiene canciones muy buenas y yo pensé que iba a estar en una posición bastante alta, pero no. Me sorprende. Pónganse las pilas con Chongha, muchachos. La verdad es que esa rolita, 10 de 10, de verdad. Chongha siempre hace cosas impresionantes, entonces yo estoy orgullosa. Así es, y con el orgullo de nuestra DNC, nos vamos a escuchar estas dos posiciones y regresamos solo aquí en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Chang관일 같은 모습일 순 없을까 푸른 빛을 머금은 나뭇잎들은 어느 순간 계절을 따라 색을 점점 잃어가고 내 영원이란 약속도 다른 누군가에겐 금세 의미를 놓는데 Tell me back to when it first started 서로 마주보고 서있던 우리 시간들을 지나 여전히 처음처럼 내 곁에 You're the only Yeah. 알고 있어왔죠. 발렌 지금 나 됐죠. 떠날 거야. You don't know everything. You don't know everything. You don't know. You don't know. 지금 나 됐죠. 떠날 거야. 가는 곳은 파란 swimming. 어디든 너와 나. 하늘 불길 따라 driving. 손잡아 in the car. 걱정 말아 let me. 내게 안겨 baby. 우리 떠나자 그곳이 어디든 tonight. Run, run, run away. 도망쳐 모두 run away. Run, run, run away. 사라져 모두 run away. Until tomorrow 새벽은 누구 너와 난 mellow. You're my hero. Run, run, run away. Yeah, run, run, run away. Run, run, run away. 도망쳐 모두 run away. De vuelta después de escuchar esas buenas rolas. Yo sé que ustedes se pusieron a bailar ahí atrás. Y oye, Les, ¿a quién le mandamos saluditos? Oigan, anda Brownie Cook por la app de Station. Muchísimas gracias, muchacha. Oigan, ella ya nos respondió sobre su ship imposible, su ship raro, su ship amorfo. Y pues ella nos dice que su ship imposible siempre será Park Shin-hee con Lee Hong-ki. No conozco a Lee Hong-ki, o lo estoy confundiendo, no sé. A ver, déjenme lo busco, déjenme googlearle al muchacho porque no sé quién sea. O más bien no lo explico. No, ¿qué cosa de Park Shin-hee? Es una actriz, muchacha. A ver, es que igual sí la conozco de vista, pero de nombre no. Ah, no, busco al muchacho. No sé. A ver, Bonnie, échanos un drama de este hombre. O si es actor, quiero suponer que... ¡Ah, no! ¡Es The Fit Island! ¡Ah! Es un muchacho de Fit Island. Park Shin-hee es una actriz, si no me falla mi memoria. Sí es. Entonces, pues no sé, no es una mala pareja. Realmente los dos están muy guapos. Oye, la muchacha está bien guapa. ¿Qué onda? Y aquí estoy googleándola yo. Sí la he visto, pero no, o sea, su nombre no me... ¿No la ubicabas por su nombre? Ajá, sí, no. Yo sí he visto varios dramas de ella, varios, como dos, pero... Ustedes me entienden. Dejé y salió en ese me gustaba. Vi ese y vi el de Dr. Crush. Ajá, sí. Ese también estaba muy bueno. Sí, sí. Ah, también salió un recuerdo de la drama o algo así. Ay, es que no lo he visto. Oye, ¿ese es donde sale este Chanyeol? Donde sale Chanyeol, ¿sí? Ajá. Sale Chanyeol ahí, pero pues no lo he visto. Yo lo quería ver la otra vez, me vi un tráiler y dije, sí lo voy a ver. Si sale este vato, y seguro me lo recomienda Leslie un día, y pues ya lo vi. yo no lo he podido ver, ya prometo ponerme al tiro con los dramas de EXO, muchachos. Porque aquí Leslie, como saben, experta en EXO. Así es, así es. Y oiga, pues en lo que nos puede platican ahí más chips amorfos o raros, y Brownie nos dice quién es ese muchacho porque ninguna de las dos sabemos. ¡Es mi casa! Ah, sí, pero... así es cierto, ¿verdad? ¿Qué onda? Ah, también... Oye, te presto mi chancla otra vez, Oye, estaba viendo que un muchacho de ellos también iba a tener un bebé, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Iba a tener gemelas, me parece. Ajá, y me da risa porque siempre veo memes de esa pareja que es como que le pegan a sus hijos. Bueno, no le pegan, no, no, no, lo tomen por ese sentido. Sino como que son muy jóvenes y para cuidarlos es que les cuesta trabajo. Y son muy bruscos. Es que son súper distraídos. De hecho, había una foto muy chistosa del vato haciendo como... estaba como en un partido de... béisbol o de fútbol americano, no me acuerdo de qué. Ajá. Y traía al bebé como en una especie de cangurera. Entonces hizo el lanzamiento de este vato y el bebé casi se le sale. ¡Ay, no! A mí me dio muchísima risa. De hecho, hay unas fotos ahí bien raras de él haciendo el bebé así con la cabeza como a 1,000 metros despegada del cuerpo de él. Y no, bueno, o sea... ay, no, güey. Pero la verdad es que no lo puedo juzgar porque así sería yo de madre. Por dos. Yo le dije a mi mamá que cuando tuviera hijos, que yo iba a bañar a mi bebé, a mi morro, desde el primer día en la regadera. Porque eso de patinas y eso como que no va conmigo. Que se eche su primer regaderazo. Así es, que se acostumbre desde chiquito. Solo así. Oiga, pues es que uno no tiene tiempo para andar haciendo otras cosas, ¿eh? Nada de consentidos, aquí todos parejos. Todos a la regadera. Ay, pues sí. Y oiga, dice Brownie, ya, espérame, tú ya llegó Brownie aquí al chat. Muchísimas gracias, muchacha, qué bueno que te jalaste para acá, para el chisme. Sí, qué bueno. Oli, oli, Brownie, qué bueno que ya llegó. Haz los chismes, muchacha, que andamos bien solitas, tristes. Infelices, ah, no es cierto, felices, felices siempre, nunca infelices. Dice, ah, es que dice que se vino aquí porque su app falló. Ha de ser tonto, mi teléfono ya está dando sus últimas. Pues ya cámbialo, muchachos. Lely como millonarias dice, ya cámbialo, no importa. No, ¿cómo voy a ser millonaria? El día dura apenas y prende, muchachos, no. No puedo decir nada. Y bueno, vamos a seguir con el top. Y ahora vamos a hablar de las posiciones número 10 y número 9. Que estoy hablando de nada más y nada menos que de Target con su nueva canción que se llama Baby Come Back Home. Y así, son un grupo nuevo, creo. Bueno, no sé si son tan nuevos, pero creo que sí, con esa debutaron. Y la rolita está muy chida, de hecho, el video me queda a deber un poco, la verdad, como que siento que está un poco básico. Pero... no lo he visto, oye. Pues se lo perdono, se los perdono a los muchachos porque se ve que traen de dónde y están guapos también, entonces se los perdono todo. Y también... de hecho, perdón, es que los niños de Target me sonaba ahorita, no sabía que ya habían hecho comeback. De hecho, hablé de ellos en Radio Relevant alguna vez. Ajá. Me acuerdo vagamente. Ya tienen tiempo, debutaron en el 2017. Ajá. Entonces, no sabía que habían hecho comeback, oigan. Sí, esta canción. ¿Por qué no me voy a enterar? Dios mío, no se puede hacer. A ver, échame duro, sube a la peque. Lo voy a escuchar. Está buena. Y también en la posición número 9, ¿a quién tenemos? Uf, esta sí, no creo que se la esperen, de verdad, nadie. Nadie se espera esta posición, pero estoy hablando de Red Velvet con ¡no! Oompa Oompa. Así es. Oiga, ¿cómo pueden hacer eso? Muy baja esta posición, la semana pasada creo que quedaron como en quinto lugar. Si no me... sí, la semana pasada sí. Estaban más altas, yo me acuerdo. Y ahora son la posición número 9. Oigan, no, muchachos, ver tiempo Red Velvet, de verdad. Oigan, es que la verdad es que este comeback de Red Velvet estuvo diferente. Raro. Ellos, muy conocidas, o son como, pues sí, son reconocidas, son famosas por sus comebacks de verano, como lo fue Red Flavor en el 2017 y Power Up el año pasado. La verdad es que Upa Upa no le llegó a alguno de los comebacks pasados de verano, pero no está mal la canción, la verdad está buena y está movida, no sé por qué no les gustó tanto. Pues, ay, es que... yo sigo que es como un concepto pues muy raro, que como que no nos terminan acostumbrados las muchachas y como que no se termina de acostumbrar nadie. Y no sé, bueno, a mí me pasó con la otra rola, ¿cómo se llama? Simsalabim. Ajá, es que esa vida estaba más rara. Ajá, que al principio no me gustaba, de hecho la primera vez que la escuché fue como, ¿qué es esto, Dios mío? Pero, o sea, poco a poco fue como de... bueno, sí, ya, me gusta. Y últimamente es como, simsalabim, simsalabim. Es que está pegajosa. ¿Sabes cómo? Siento que esa la rola de simsalabim me pasó como me pasaba con las canciones de Twice. Que las escuchaba y decía, ¿qué es esto? Y después de escucharla dos veces, ya decía, se me quedaban muchísimo en la cabeza. Entonces, siento que hice, que les pasó lo mismo a las niñas de Red Velvet. Pero la verdad es que no está mal la canción. La canción no está mal, el video sí está como medio rarito, pero pues así son las niñas de Red Velvet, son medio raras. Medio raras, pero traen conceptos muy buenos de videos. Bueno, a mí me gustan, son como muy fantasiosos. Sí. Y pero a la vez sí están padres, también trae bastante como producción, se ve obviamente. Y pues, sí, está padre. Son de la esa muchacha, tienen para tirar el dinero, ¿sabes? Uno que cuenta sus centavitos, pues no puede darse ese lujo, ¿verdad? Exi se está burlando de mis gritos, perdónenme. Así que ya llegó por acá Exi. Que cae bien con nosotras también. Perdónenme si les reventé los oídos. Si no quieren escucharme gritar, por favor, voten por Red Velvet. Muchas gracias. De nuevo, por favor. Para mantener feliz a la muchacha. Oigan, por la salud de todos, por favor. Oye, Brownie nos dice, ando pobre, por eso ando vendiendo brownies. Ah, vendo a mi propia raza para vivir. ¡Traición! Nunca había escuchado eso. Échame un brownie a mí. Voy a apoyar la causa. Brownies vendiendo brownies. Ya se me antojó unos brownies, tengo hambre. Yo también, ni porque acabo de comer, no puede ser. Sí, oiga, tengo hambre. Unos brownies, oiga, brownie, tráenos unos. Nosotras te los compramos. ¿A poco no? Hoy DJ D dispara los brownies. Ah, sí, hoy sí traigo dinero. Soy como la SM mexicana. Hoy trae para tirar dinero. Uno sí cuenta sus centavitos hoy. No te creas, a ver, o no, ¿qué tal que están bien caros? No, tengo que cuidar mi dinero también. Exi dice ultradoras, ¿quién es nosotras? Ya sé, Exi, pero ¿qué pasó, oye? No, las redes. Ya decía yo, nosotras. Bueno, también, pero... sí, nosotras también, pero pues... pero pues... es lo que hay, muchachos, perdóname. ¿Nos perdonas? ¿Me perdonas? Cada vez que digo eso me acuerdo del meme del gatito. Del gatito, sí, mi fab, meme fab, oigan. Ay, no. ¿Cuál es cosas de nuevo? ¿Mi meme fab? Ajá. Ay, Dios mío, no puedo escoger una ahorita. En este momento es el de gatito de me perdonas. Por eso lo estoy diciendo mucho. Así es, gatito me perdonas. Oigan, ustedes Brown y Éxito, los que estén allá, ¿cuál es su meme favorito? Oigan, díganos. Para que pues no. Vamos a hacer preguntas a lo largo del programa para ver si nos chismean algo, por favor. Ajá, preguntas random, así se llama esta sección. Ya hablamos de Ships Amorfas, ahora va a su meme fab. Por favor, deposítenlo en los comentarios. Muchísimas gracias. Gracias por su participación. Y en lo que lo piensan, por ahí, pues vamos a escuchar la posición número 10 y la 9. Y regresamos solo aquí en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Casi me deja sola la muchacha. Ya regresamos. ¿Qué estás leyendo en los comentarios? Don't be afraid. Después de escuchar la posiciones. 9, que me sorprendió mucho, de nuestras queridas Red Velvet, que, ay no, cada vez les va peor a estos no muchachos. Puede ser, no puede ser, estoy muy indignada. Sí, claro que sí, yo también ando indignada, pero pues es lo que hay. De todos modos, pues, a ver si sacan otro comeback, otro estreno, y a ver si ganan, porque ya ahorita ya... Ya no, ya fue. Ah, bueno, gracias. Perdón por ser así. Bueno, gracias. Y Brownie nos estaba diciendo por acá que le ayudamos a su economía por comprar brownies. Dice, en vez de Pepe y Toño serán brownies y churros. Pequeñas empresas. Lo bueno no cuenta, pero cuenta mucho, mucho. No es mucho, pero es un trabajo en el servicio. Pero lo que importa es la intención, muchachos. Aquí todos apoyamos a todos y... Pues no, a mí echan un churro. La verdad, a mí sí echan un churro. ¿De qué tipo de churros tienes, Brownie? Pues de cuáles... Bueno, si es que se ve varios. Están los que son rellenos de chocolate. Ah, exacto. De crema, que se hace como de crema pastelera, no sé. En Coyoacán hay unas cosas bien raras, pero... Sí, hasta de chongos zamoranos o no sé qué onda. Sí, pues es que una cosa rara. Yo nomás conozco los que venden de a 10 pesitos afuera ahí en de la lechería, entonces pues... Ajá. Perdónenme, ¿me perdona? Miren, si viven acá en la CDMX, hay aquí recomendando lugares, ¿no? En Coyoacán hay unos churros. En Coyoacán hay unos churros que están buenísimos. Sí, están medio caros, según yo, porque la última vez que fui, que ya fue hace unos añitos, los churros me costaban como 15 varos cada uno y no están así que digas, ¡ay, tan grandes! Pero. ¡Qué caros! Pero es que lo que pasa es que tienen rellenos especiales. O sea, no son como los típicos de lechera, chocolate o ese tipo de cosas. O sea, tienen rellenos así como en plan de tequila con no sé qué. De pay de queso, de pan, no sé, cosas así bien raras. De chongos zamoranos, ahí tienen los chongos zamoranos. Yo nunca lo he escuchado. Voy a ir a Coyoacán por un churro, muchas gracias. Están buenos, pruébenlos. Si les gustan las cosas raras, voy a ir y voy a la próxima semana voy a ir a dar mi veredicto sobre esos churros. Ándale, me lo da. Hacemos un programa especial de Nelly dando su veredicto sobre los churros. Sí, caray, ¿cómo que te echa churro? ¡Oh, muchacho! Pues los churros para comer, ¿de qué estás hablando tú? No estamos en el mismo canal, ¿o qué? ¡Ay, Exi! ¿Qué pasó, ¿Qué pasó? Conmigo el doble sentido no funciona, No, ahí estamos en horario familiar, se comporta, por favor. ¿A poco? No, ya pasó, ¿no? No, es después de las 10, hasta las 10 también de la edad. Sí, es cierto, no, sí, todavía horario familiar. Pero, no, aparte Brownie es familiar, oigan, ella no puede estar escuchando estas cosas, ¿o sí? No sé, a ver, si hay puro mayor de edad en este programa, pues ya veremos si adelantamos el horario familiar. Ándale, sí. Y Brownie dice, todo este tipo de churro vendo, caray. A ver, échenme su variedad, muchacho, por favor. Déjanos aquí para tu ver menú. Déjanos aquí tu menú para elegir cuál compramos. Pues sí, ahí ven. Y... Bueno, y, continuamos. Y continuamos. Oigan, es que se me va la onda. Tengo que abrir muchas pestañitas y se me va a mandar. Pero sí, continuamos con el top. Y ahora tenemos las posiciones número 8 y número 7 que vamos a escuchar. Y la número 8 es para nuestro querido Jinu, The Winner. Y también tiene con Mino y la canción se llama Call Anytime. Y la canción está como muy relajada. Está acá como para unos bailes. Pues cuando te quieres lucir con tus compas, esa es la canción indicada. Esa no la había escuchado, hoy la voy a escuchar, muchachos. No la has escuchado, la verdad es que yo tenía un problema con esta canción porque no me gustaba del todo al principio. Sentía que estaba muy como meh, o sea, como de, pues está buena, pero como que no lo suficiente para mí. Como que no tenía el suficiente ritmo. Y después de escucharla un tiempito más, como que ya me gustó, pero sigo pensando que es como para querer presumir así pasos de baile. O sea, literal se me hace eso. A ver, ahorita que lo escucho, a ver, diré. Mimo me da mucha risa porque nomás me acuerdo de su video de verla en un Instagram Live y escuchando canciones y cantando canciones de banda. Entonces ya no veo a Mimo de la misma manera. Entonces, ¿sabes? Ya creo que viste ese video donde él está cantando una rola así. Ajá, que la hace vida. Ajá, sí. Ay, yo, me veo muy chistoso. Está chistoso. Esa vez que se habrá fumado los churros de Brownie, yo creo que se habrá fumado el Mino. Le dieron unos churros al Mino y por eso andaba cantando banda. Así es. Exe dice, Nel, ya no es horario familiar. Googleenlo y cómprenlo. Y compruébenlo. A ver. Mira, si nos vienen a regañar porque todavía el horario familiar es hasta las 10, sobre su culpa, sobre su conciencia. A ver, si es cierto, ya lo estoy jugando, Dice Brownie que ella ya no es familiar. Que la hora familiar ya termina también. Ah, caray. Bueno, muchachos, yo siento que ustedes me quieren chamaquear y lo único que quieren es hablar de cosas que no son aptas en estos horarios. Pues, a ver, ya lo estoy buscando, muchachos. Y también aquí dice que el horario familiar es, y el ganador es, no es cierto. Ni me carga la página, oiga. A ver, vamos a ver. No, horario familiar. Ese tenía razón. Dice que es de 10 p.m. hasta las 10 p.m. Es hasta las 10. Es hasta las 10, muchachos. Ajá, sí. No me quieran chamaquear. Leslie tenía razón, oigan. ¿Ya ven? Y Exi tratando de aquí son sacarnos a las 2. Dice Exi que nos da permiso. ¡Oh! Tenemos permiso de Don Exi. Muchísimas gracias. Pero me hizo para hacer chiste. Ok, entonces Está bien. Ya en serio, pero ni tienes tus tipos de churros entonces. A ver, pues échenmelo, échenme sus chistes, digo sus churros, perdón. Sus chistes. A ver cuál compra. Oigan, pero por la posición también número 8, no es pensé, ya pasé esa, por la posición número 7 que es nuestra querida, y la verdad esta sí me decepcionó. Yo esperaba más de esta posición. Sí, porque estoy hablando de mi querida Sonmi con La La La. Oigan, qué buena rola, Qué buena rola, sí. No puede ser que esté en el 7, no puede ser. Yo tampoco, me la imaginaba en el top 3, así te lo dijo. O sea, yo dije, va a estar en el top 3 y pues fácil, rápido, igual puede que gane. Y en el fue de los comebacks más hablados de esta semana, la verdad, sí se rifó. Sonmi siempre hace cosas maravillosas, de verdad, estoy muy orgullosa de Sonmi. Y la verdad es que este comeback estuvo muy bueno. Yo no lo escuché apenas ayer, me parece. Y no lo había escuchado, como que no me llamaba la atención así de la simple vista. Pero yo escuchándolo, oigan, qué rola, qué rola. Joyita. 10 de 10. Aparte también me encanta Sonmi porque tiene un concepto muy peculiar. O sea, siento que siempre es muy bonita, artística. Todas las fotos que tiene se me hacen súper artísticas. Sí. Tan detalladas. Ah, me gusta, me encanta utilizar a Sonmi para hacer fotos. Aparte, siempre maneja en sus videos conceptos bien raros. Entonces, la verdad está muy, muy padre. Sí me gustó, oigan, doping por Sonmi. ¿Qué esperan? Aparte la rola está pegajosa, el la la la la, y como que también te dice, sí, vota por mí, pero pues no los convenció lo suficiente. No puede ser, muchachos, no puede ser. Pero pues, ni modo. Oye, también estaba viendo que Sonmi había sido como muy criticada por este comeback, porque en general los coreanos tienen una visión, bueno, no, como... Ajá, como que no les cae muy bien Sonmi. Porque dicen que está muy flaca, que no sabe bailar, que no sabe cantar y que no debería de ser artista solista. Oigan, es que los coreanos más le parecen, oigan. Mucho antes de que saliera la canción, solo había subido una foto a Instagram donde tenían como sus rodillas con moretones y así, pues debido a la práctica de su baile. La verdad es que todos sabemos que todos los idols pues se esfuerzan mucho para cada comeback, que se la pasan horas practicando, que a veces no duermen, que a veces no comen. Y la verdad es que recibir este tipo de comentarios sí a mí me saca mucho de onda. Digo, muchachos, ¿qué es que quieres? Me estaban diciendo que pues no debería de subir esas fotos, que mejor se pusiera a practicar, que dejara de presumir cosas que no. Yo sí de... Y ahora esto de que está muy flaca, muchachos, es que yo no entiendo qué es ser... ¿Qué es lo que quieren los coreanos respecto a los estándares de belleza en una mujer? Porque o dicen que es muy flaca o dicen que es muy gorda, y yo de verdad no entiendo, no entiendo. Así es, y luego también, de hecho, para este comeback, Sunmi subió de peso. Según yo, subió como 4 kilos porque ella decía que se iba... Bueno, que sentía que se iba a morir ya de pesar como... Creo que pesaba como 42 kilos, o sea, eso es súper peso. Y pues ni eso les pareció, o sea, que subiera de peso. Que porque ya ahorita Chale. Ya no les gustaba así, no sé qué. De verdad, qué mala onda son con nuestra son, mi querida. No puede ser, que se venga para acá, casi la queremos como este, no me importa nada. Uy, ya ves, mira, Shareni acá en WhatsApp me dice, les dije, tenemos un invitado muy especial, y me dice, ¿quién es? ¿Ya ves, Leslie? ¿Ya ves? Bueno, Shareni, gracias. Gracias por escucharnos el día de hoy, Vaya, les dije perdón. ¡Ah, bueno! ¿Por qué? Voy a enviar mi gatito triste. Sí, por favor, qué mala onda. En lugar de que vengan a escuchar, dicen, ¿quién es? No, muchachos, no puede ser. No puede ser que sean así. Dice Exi, júntate conmigo, con Corpi, vas a ver lo que es reír. Oigan, Exi también quería estar acá de chismoso con nosotras, pero ya ni sabía cómo hacerte. Ya teníamos problemas aquí, Exi y yo nos la pasamos como 2 horas antes tratando de conectar estas cosas. y pues ya, o sea, ya. Problemas técnicos. Sí, se hizo lo que se pudo. Eso es lo que hay, muchachos. Eso es lo que hay. Pero oigan, en lo que los demás se conectan y se ponen a ver quién es nuestra invitada especial del día de hoy. A ver si llega Shareni. No es indirecta para Shareni, ¿eh? Indirecta para Shareni, también para Violet, que siempre anda acá y ahorita está como, ¿quién? Vamos a escuchar las posiciones que siguen y regresamos aquí en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Sí. Chigum chican en sebiok se. Si. No negue tachang hana opti. Urika pior cuan quieren anichiman. Anichiman. Cunyang ni sengaki. 나서 넌 늘 폰을 달고 있잖아 항상 내게 답장 하나 없잖아 항상 눈을 감고 잠시 상상해 네가 날 잃고 나면 넌 얼마나 그딴 건 다 집어쳐 난 내게 전화를 걸어 또 쿨해 보이는 네 문지를 20초 안에 찾아보내야 해 또 답장이 언제 올지 모르네 헛헛은 너무 꼰대 같은 느낌이고 기억은 가벼워 보여 결국 헛헛 으로 급히 보내는 내 오타 Oh no 뭐해? 바쁘구나 네가 싫어하는 건 기억 그 다음은 이응 그 다음은 이응 그 다음은 땀땀 너의 장단에 맞출 때 가끔은 힘들지만 눈을 감고 잠시 상상해 네가 날 잃고 나면 넌 얼마나 그딴 건 다 집어쳐 난 내게 전화를 걸어 또 난 내게 문자를 보내 또 오늘도 널 기다려 오 긴 밤을 홀로 보내 너 Let's call me now 콜레리체 콜레리체 콜레리체 콜레리체 전화 좀 전화해 사고 전에 또 옆으로 쓰러져 어버버버 지청남이 돼버렸어 수습하려 또 잔뜩 보내는 톡 눈을 감고 잠시 상상해 네가 날 잃고 나면 넌 얼마나 그딴 건 다 집어쳐 난 내게 전화를 걸어 또 Again and again and again and again 숨겨왔던 내 맘 꺼내고 싶지만 한 걸음 뒤로 것만 했던 혼자 말 다른 남자 품에 안겨 있는 모습 난 못 보겠어 용납 못 하겠어 대체 왜 나를 못 보고 또 지낼 수 있는지 난 마치 오염처럼 그 사람에게 가지 말아줘 지켜주고 싶은데 죽어도 난 안 갈래 죽어 난 마치 오염처럼 No no no 그녀와 헤어질 수 없어 이건 꿈이야 너를 보내줄 수 없어 이건 꿈이야 그럼 죽고 널 잡을 수가 없었어 You make me feel alive Muchachos, ya estamos de regreso con esa rola super sad. Porque adivinen qué. Oigan, les tengo una noticia muy triste. Nuestra queridísima Amber se salió de la S. No. Ay, bebé llorando, por favor. Oigan, no se había tardado, la verdad no se había tardado. Acabo de publicar una foto en Instagram con una carta diciendo que su contrato ya terminó. Se las voy a leer porque me tardé todo el bloque de canciones traduciendo la carta mientras lloraba, entonces se las voy a leer. Hola a todos, me gustaría anunciar que mi contrato con SM Entertainment ha terminado el día de hoy y he decidido separar mi camino de la compañía. Desde el fondo de mi corazón, me gustaría agradecer a todos los que creyeron en mí y esperaron pacientemente conmigo durante estos años. No puedo esperar a mostrarles lo que sigue en el siguiente capítulo de mi carrera. Otra vez, gracias. Otra vez y siempre, gracias, amor y paz. Ya no nos queda nadie, bueno, si nos quedan como dos integrantes, no puede ser. Oigan, sí estoy triste. No, qué horror, la verdad es que, pues, ya se veía venir, ¿no? De todos modos. Ya se había tardado, la verdad es que, pues, desde el 2000, desde que año 2015, que no tienen comeback las niñas, pues a Amber nunca le dieron la promoción ni la atención suficiente en su carrera, siendo que era una de las artistas más completas de la compañía. Sí. Y la verdad es que sí me sorprendió que se haya aguantado hasta que su contrato terminara, por lo menos pues se separan de una manera pacífica, de una manera legal, y pues solamente nos queda desearle a Amber lo mejor que... Oigan, yo sí tenía esperanza. Es que en el SM Town que acaba de pasar, hace como, no sé cuánto tiene menos de un mes, y se presentaron tres integrantes en el SM Town. Yo me había ilusionado, pensé que iban a regresar. Dije, ay, Dios, me has mirado a los ojos, pero Dios no me has mirado a los ojos. no puedo ver, muchachos, no puedo, harta estoy. Me dio mucha vida. Pero bueno, pues sí, de todos modos, se nos va a tener que ir un día de estos. Además, puede que pues se encuentre otra, pues otro tipo de agencia, o no sé, salir como solo ella solita, de freelancer, y le vaya hasta mejor, porque pues ya saben que luego también las empresas como que nos van abandonando de poquito a poquito, y no es porque ellos quieran, o sea, es porque la empresa los obliga, literalmente. Pues sí, la verdad es que espero que sí le vaya mejor, ojalá que siga la música. La verdad es que Amber tiene varios proyectos, tiene su canal de YouTube, anda como, haz como modelo de marcas de ropa, entonces no le va mal a Amber. La verdad es que le ha ido muy bien en su carrera, a pesar de que no tiene promoción por parte de la agencia, o no tenía promoción por parte de la agencia, pero pues yo nomás espero que siga la música de ella, porque como me gusta su música, ya estoy triste, no puedes ver. Dios, no me miras a los ojos, los caminos de la vida precisamente no son como yo esperaba. Ni como yo creía, muchachos, no puede ser. No puede ser, qué triste, de verdad. Que aquí también Brownie nos dice, bueno, en WhatsApp nos dice: ay, Amber, mucho éxito para ella, la verdad, mi waifu. También anda llorando aquí con los caminos de la vida, no son como esperaba. Todos vamos a llorar, es más, todos vamos a estar de luto una semana. Sí. Allá la no es cierto. No, pero es que sí había ilusión en mi persona para que hubiera por lo menos un reencuentro. Bueno, pues es cara. Un comeback, por lo menos un comeback de la diosa, las FX, pero ni eso también está. ¿Quién era? Cristo, me parece que ya se retiró de la música, entonces, pues ya no, nada más nos queda Victoria y Luna en FX, qué tristeza. Pero pues también no. Pues no hace nada, ¿no? Bueno, Victoria está en China. Me parece que Victoria está pasando por la misma situación que Lady de EXO. Los dos están en China. Entonces no sé si esté por la misma situación, que no pueda regresar a Corea, o no sé. Y pues Luna sí tiene proyectos también. Había sacado un comeback hace un poco. Tiene también su canal de YouTube, entonces pues sí andaban haciendo cositas las FX, pero pues como que no se veía a futuro allá el grupo, y fue uno de los más exitosos que tuvo la SM durante su tiempo, pero pues ni un combo de la Dios les dieron a las niñas, no, harta estoy. Sí, pero ya ven cómo es la SM, ay sí, ¿no? Yo aquí. A mí me gusta vivorear de las empresas de entretenimiento siempre. A mí también. Para mí todas son basura. Ajá, exacto. Todas son malas y no merecen nuestros idols. No. En dar mi presencia, van a ver. Excepto Big Hit, porque hasta donde he visto, pues los tratan bien a los muchachos. Entonces, pues. Pues también tienen sus cosillas, pero no están tan mal, ¿eh? No están tan mal. También la agencia de Mamamoo es buena, también la agencia de Mamamoo. No tengo quejas de la agencia de Mamamoo. Ándale, también yo tampoco, muy bien por las muchachas. De hecho, creo que las han llevado por buen camino. Sí, la verdad, sí. Entonces, pues, a ver, dice aquí Brownie, estúpida SM, mi FX idiota. Ay, es que no, amigos, de verdad, no puede ser. Vamos de mal en peor, esa empresa. Y al paso que va, ya nomás van a quedarlos en City. Oye, pero con esos tenemos, oye, son como 50. Apenas son 21. Digo, yo con esos me conformo, gracias. No. Ya vamos a hacer todos fan de NCT, gracias. Sí, pero no es cierto, ¿cómo creen? Oigan, no. Luego digo cosas bien raras, ya sé, perdóneme. Perdón. Bueno, a ver. ¿Cómo le va a ver a nuestra queridísima Amber? Espero que le vaya muy bien. Pues a ver qué pasa con las demás niñas de FX, ya las que nos quedan, que son como dos, pero pues no cuenta, pero cuenta mucho, algo así va a decir. Peña ni está aquí presente siempre. Sí, tengo a Peña Opa, gracias. Peña Opa. Peña es un bailín. Sí, sí, exacto. Peña, nuestro pastor. Pero bueno, esperamos que les vaya muy bien a las chicas de FX, a las que sobran. Pero bueno, seguimos con el top semanal y vámonos con las posiciones número 6 y número 5 ya para entrarle a los últimos lugares. Y estoy hablando, la posición número 6 también me sorprendió y estas muchachas la vez pasada quedaron en el tercer lugar, si no me equivoco. Así que bajaron esta semana y me sorprende, pero pues... yo sé que tienen éxito asegurado y que vienen más y más canciones que de seguro les van a encantar a todos. Y estoy hablando de Everglow con Adiós. Oigan, qué buena rola, qué buena rola. Ah, sí, está bien buena, a mí también me gusta, tiene un ritmo bastante peculiar. Y bueno, no, me gusta todo, sí. Está muy buena, la verdad es que el debut de estas niñas me sorprendió bastante. Tuvieron un debut no muy poco convencional, pocas chicas, pocos grupos de chicas se arriesgan a debutar con una canción que pues no es como tan alineada o tan dulce como a los que estamos acostumbrados. La verdad es que el debut de Everglow fue bastante, bastante bueno. Y este es su primer comeback, de verdad se lucieron muchísimo. Shareni era la que andaba votando por Everglow. Esta semana no se puso las pilas Shareni, por eso bajaron de posición. Pero pues, ahí andamos con todo. Esto con todo las niñas. Shareni nos falló. No puede ser Shareni, gracias. Ni nos está escuchando, entonces pues... Por eso. ¿Qué más da, no? Pues ya bajaron, pero yo creo que la canción en sí tiene mucho potencial y vamos a seguir viendo muchas más cosas de Everglow, la verdad. No tengo ni la menor duda. Y también nuestro lugar número 5 lo ocupan otro grupo bastante controversial la vez pasada, que de hecho se estuvieron peleando los primeros lugares y ahora está en el quinto lugar. Y estoy hablando de The Boys, los Visual Boys, diría yo, con los Visual Boys DVD o Dance Dance Dance, que también está muy buena y el video también de mis faps. Este junto con el de Ginny se lleva mi top fab. Oye, la verdad es que los niños de The Boys también andan con todo últimamente. Están súper bonitos esos niños, me encantan, me encantan. Y la verdad es que esa canción tiene muy buen ritmo. No la había escuchado una vez, todavía no me familiarizo mucho con ella, pero la verdad es que sí me gustó. Me gustó bastante. Entonces, y de los Visual Boys, porque a poco no, si están bien guapos todos ahí. Están bien bonitos, oigan, qué preciosos niños, los amo. Pero están muy chiquitos unos, ¿no? Por eso, sí, pues por eso no digo guapos, porque me siento culpable. Siento que en cualquier momento va a poner el FBI o no sé, alguien por ahí. FBI entrando para la casa de Les por ahí. Pues, sí, pues no, no, muchachos. Por no. Las altacunas. Son menores de edad. Y no, horario familiar, lo comprobado, comprobado. Comprobado. Pero bueno, sin más que decir, vamos a escuchar pues estas dos canciones para que ustedes se pongan pues a bailar o a llorar después de escuchar también la noticia de nuestra querida Amber. Y pues regresamos. Recuerden que están escuchando Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Ahí está. Vamos a llorar en secreto, gracias. Así es. Goodbye, Avarios. 춤나오나 두귀에 흔들리게 When I'm 작아지게 Goodbye, avarios. Yeah. Goodbye, avarios. Y ya regresamos de ver esas posiciones que ya estamos entrando al top 5. Oigan, aplausos. Ahí está, que ya se están peleando duro. Duro por el top 5. Y pues yo creo que los faps acá de DJ Les ya quedaron en el top 5. Muchachos, yo ya estoy feliz porque Wakey Wakey está en los primeros lugares, entonces hoy ando triunfando, Yo les dije. Triunfando como siempre en la vida. Así es. Y pues oigan, con el puesto número 4. ¿Y qué creen? No se van a imaginar este puesto. Yo tampoco. Obvio, yo no quería este puesto porque estoy hablando de los chicos de The Rose con Red. Ellos quedan en el cuarto esta vez. Oh my god. Nuestros ganadores, pero pues hoy no le votaste lo suficiente, muchacha. Hoy no le votaste. Hoy no, es que qué cosas. Ya andaba ocupadona y dije, ya lo hice ganar una vez, muchacha. Pero igual, la rola me sigue. Hay que darle chance a los demás. Ajá, hay que darle chance a los demás a que otros ganen. Así que sí, muy bien. Pero la verdad es que la rola me sigue gustando muchísimo. Es de mis favoritas. De hecho, The Rose es de mis bandas favoritas. Mi estilo de música fab. Así que siempre van a tener mi corazón, muchachos. Los amo. Ay, sí, ¿no? Saludos. Saludos. Saludos que nos está escuchando acá, ¿no? El mismo nos está escuchando. En un Zoom. Que también el comeback de Wonsoon me gustó bastante con... Oye, esa rola sí me gustó, Esa, de hecho lo escuché, pero yo no sabía, yo no me sé los nombres de los chicos de Dragon, no sé, he escuchado su música, pero pues no me sé como sus nombres bien. Y ya cuando los empecé a escuchar, bueno, más bien cuando escuché la rola dije, ah, este vato canta bonito. Y ya después me di cuenta de que era el de Dragon, y dije, oh my god, pues sí tiene de grande, muchachos. Se rifó. Lo que pasa es que siento que Wonsoon tiene una voz súper peculiar. O sea, no es como cualquiera que escuches. Como que tiene unos tonos muy raritos que hace así con la voz. Que no puedo imitar porque seguro, pues a mí no me salen, ¿verdad? Pero pues sí, o sea, luego lo identificas. Y aparte, pues las rolas también tienen un sello muy, muy propio de ellos. Y en especial de Wonsoon, porque pues él es el mero mero. Sí, la verdad es que sí tienen como un toque bastante único. Entonces, la verdad sí me gustó la rolita del vato. La canción de The Rose, el comeback, apenas me voy a escuchar hoy, muchachos. Ya les dije que apenas hoy vamos a escuchar. Entonces, échamela. Así es, porque traición, puras traiciones el día de hoy, ya ves. No, ¿qué pasa? No. Como Chareni, no escuchando. Chareni también tratándome de bajar a Wumpin. Y luego Leslie no escuchando a The Rose. Ahí está, traición. Voy a subir este programa a alguna plataforma para que lo escuche Chareni, porque han sido 2 horas de puras indirectas. Sí, es cierto. Pobre Chareni. Chareni, te queremos mucho, TQM, besitos, bye. TQM. Pero pues ya, pobre Chareni, ya no hay que hablar de ella, pobrecita, le han de estar zumbando los oídos ahorita. Ya, pero perdona. De qué vamos a hablar va a ser de nuestra posición número 4 y, digo, 3, y que también vamos a escuchar ahorita. Y estoy hablando de nuestro queridísimo Oigan. Esta sí me sorprendió, subió bastante de posición de la semana pasada. Y hablo de Henry con I Love You. Qué buena rola, qué buen video. Oigan, qué buen artista, de verdad. Qué buen artista. Henry es Diosito. Con eso lo digo todo. Así es, Diosito y todos los santos, es Henry. qué buena rola. Y aparte, esta me sorprendió esta posición porque la semana pasada estuvo súper bajito, creo que quedó en un séptimo lugar y ahora lo estamos. Está en el top 3, es el tercero, así es, muchachos. Aplausos para Diosito. Claro que sí, porque es Diosito. Y La verdad es que Henry, ay, perdón. Siempre me interrumpías, ya dame mi chanclazo del día de hoy, por favor. Tu chanclazo. Gracias. Oigan, es que la verdad, Henry siempre hace muy buenas canciones, la verdad, me encanta su música, siempre. Aparte tiene una voz preciosa, oigan, qué felicidad escucharlo cantar, de verdad. Es de esas veces que te pones a escuchar música cuando estás deprimida, o estás feliz, o estás ansiosa, o cualquier tipo de emoción, Henry lo calma. Es como ese artista perfecto. Sí. Diosito, ahí está, ni más ni menos. ¿Y para qué les contamos? Pues vamos a escucharlo, ¿a poco no? Así que vamos a escuchar a The Rose con Red y a Henry con Fall in Love. Y regresamos para, pues, ahora sí, decir quiénes los ganadores. Y pues seguro ustedes ya tienen la idea de que están viendo. Y tenemos a Weki Meki y a X1 compitiendo por el primer lugar. Así que todavía voten en este momento si tienen chance, si quieren o si no. Y después ya cierro las... Regresando a este bloque musical, cierro la encuesta para ya decirles al ganador. Así que prepárense para votar, que ahora se viene lo duro. Y pues de nada, vamos a escuchar estas rolas. Y recuerden que estamos aquí en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. 내 몸 들은 척 Stay 작은 불빛 날 끌어당기는 fireflies Take 날 데려가 숨 막히는 시선 속에 비춰지는 moonlight 길을 찾아가 점점 가까이 내게 다가와 빛을 따라가 쏟아지는 저 shooting stars I wanna be red 눈앞에 피어난 불꽃처럼 No I wanna be red 빨갛게 펼쳐진 하늘처럼 I don't care I wanna be 잡은 그 순간 oh, 두 눈이 멀었어 온 세상 가득히 멋지게 구름 위를 걷는 기분이던 기분일까 계속 웃음만 나 이런 마음은 처음이야 자꾸만 내 맘이 성큼 성큼 다가가 바라고 싶은데 종일 아무 말 못해 널 못 본 척해도 어느새 네 옆에 있어 두근두근 내 가슴이 두근 왜 그래 자꾸만 보여 주면 너도 그럴까 난 몰라 Love Love Love 난 몰라 Love Love Love 우연은 아냐 또 만나게 된 거야 어색하게 우린 시작했어 네가 화를 냈는데도 oh, 싫어할 수 없어 사실 네가 정말 좋은걸 하늘 위를 걷는다면 이런 기분일까 계속 웃음만 나와 뭔가 홀린 것만 같아 자꾸만 내 맘이 성큼 성큼 다가가 바라고 싶은데 종일 아무 말 못해 널 좋아한다고 아니야 사랑한다고 두근두근 내 가슴이 두근 말할래 오직 너뿐이야 나에겐 오직 너뿐이야 사랑해기고 싶지 않은 꿈을 꾸는 걸까 꿈에서라도 내 곁에 있어줘 바라고 싶은데 이제 내 맘을 받아줘 널 좋아한다고 아니야 사랑한다고 두근두근 내 가슴이 두근 말할래 오직 너뿐이야 나에겐 오직 너뿐이야 Fall in love Y muchachos, ya estamos de regreso en Musical.ly y ya para terminar con nuestros ganadores, claro que sí. Y es que pues ahora sí me sorprendieron, ahora sí se pusieron a votar los que querían que ganara. Arroba yo. Arroba Lendy, así es. Y pues sí tengo sorpresas, sí traigo sorpresas. Y eso es lo que hay. Así que, ay, no sé si decirles ya, ¿qué quieren saber? ¿El ganador o el segundo lugar? Digo, porque pues ya les voy a decir uno y van a saber automáticamente. Dímonos el segundo. El segundo, ok, ahí está, el segundo. Pues el segundo se lo llevan nada más y nada menos que las chicas Fab de Lendy. Weki Meki con Tiki Taka se lleva el segundo lugar de... ¡Así es! Y se lo lleva casi por un 15.9% en total de toda la encuesta, o sea, sí. Está seguido votando, no puede ser. Pero sí se lo llevó por bastante a comparación de otros. Bueno, ya para la siguiente ya me pongo más trucha, oigan. Hice el video de las Wakey Wakey muchísimo, entonces me siento feliz. Sí, oigan, y es que sí que las hizo subir porque cuando me metí hace unas horas, Wakey Wakey estaba en el lugar, no sé, décimo creo. En el último. Pero abajo. Y ya cuando pues empezaron a votar todos y también Lendy, pues que se sube hasta el número 2. Empezó a subirse como por el 5, después así, y llegó hasta el 2. Gracias. Y llegó hasta el 2 porque la verdad es que el número 1 se lo lleva indiscutiblemente el debut de estos niños X1 porque se los llevó a todos de calle. X1 se llevó casi el 25% de toda la encuesta. Oh my god, oigan, pues la cuarta parte de la radio se la llevó los chicos de X1. ¿Tuvieron un buen debut? No, todavía no escucho la rola, pero la verdad es que he visto críticas bastante, bastante buenas. Entonces, pues felicitaciones a los muchachotes de ICE, de X1. Iba a decir a los chicos de X1, pero esas son las niñas. No te confundas, muchacha. Pues es que porque, a ver, yo no entiendo por qué Ned le pone los nombres similares a sus grupos cuando los van a debutar. O sea, Wanna One, Ice One, X1. ¿Cómo uno no se va a confundir? Dime tú, ¿yo tengo la cuenta? No. De hecho, yo de verdad ya estoy harta de los acrónimos. Por favor, ayuda. ¿No pueden tener unos nombres más normales? O sea, ya nos quedó claro que han salido de Produce 101, pero oigan, sí, cambien el nombre porque uno se confunde y ando siendo aquí un revoltijo que ya no sé ni qué. Así de verdad. Es. De hecho, yo siempre tengo problemas con mencionar los acrónicos, o sea, seguro se han dado cuenta, no sé por qué. Perdón, es que las me cuesta mucho trabajo y luego en inglés como que mi cerebro no procesa tan rápido. O sea, como que se queda así de ve, quién sabe qué. No, sí, yo también me saco de la mezcla. Sí. Pónganse de los Juanitos, de los Panchitos, sí. Lo que quieran. O nombre es más fácil, oigan, como no sé, o sea, pues que estén más fáciles de pronunciar. Hay un grupo de chicas que es WSNJ. Ah, sí. O algo similar. Y luego hay otro con un nombre similar. Ajá, y entonces siempre me confundo. Y cuando lo quiero decir es como, okay, piensa en inglés. Y es como, oh, ¿cómo se dice esa letra en inglés? Y es como, ¿cómo se dice junto? No tiene sentido para mí. Para mí tampoco, oye, yo solamente lo pronuncio como Diosito me va a entender. Entonces, es lo que hay, muchachos, es lo que hay. Pero luego se andan burlando de mí aquí, ¿verdad? Dice Brownie, necesito mi hula hula para estos momentos. Hula hula. Ay, sí, es que nos cambian el chat. ¿Ya te acostumbraste a leerle o no? Ya le estoy agarrando la ola. La onda. Ay, no, ya no sé ni qué digo. Ya le estoy agarrando la onda a este chat. La verdad es que todavía me cuesta, pero ya es menos, porque pues ya sea lo que me enfrento. Porque es que el otro chat, pues, no era automático, y este le tienes que bajar para actualizar la conversación, le tienes que picar para ver quién está conectado. Entonces está como más manual, pero pues está un poquito más cómodo y ya me acostumbré. Muchas gracias. Información que nadie necesitaba, pero que yo quería expresar. Información que cura. Deberíamos hacer un programa así, o temática de información que cura. Estaría buenísimo. Muy pronto vamos a hacer nuestro propio noticiero, van a ver. Así es. Ahí, espérenlo. Próximamente. Para que se harten más de nosotros, por si no tenían suficiente. Por si no había suficiente. Pero oigan, pues vamos a escuchar a el segundo lugar, que fue Weki Meki con... Ay, ¿cómo se llama esta rola? Dime. Tiki Taka. Taka Taka. Tiki Taka. Taka Taka. Es que está en Taka Taka. Bueno. No, o sea, otro chanclazo, por favor, a las dos. Ahí está. No, perdona. Pero bueno. Oiga, nuestro cerebro anda medio apagado hoy, perdónenme. Sí, pues es que aquí ya saben, siempre con poquita gente aquí animándonos la una con la otra. Totalmente. Entonces vamos a escuchar Weki Meki con Tiki Taka y regresamos para despedirnos y escuchar a los ganadores de la semana de hoy. Y que pues, ay, no sé, ¿se llevarán el mes? Yo digo que no, el mes se lo llevó de Rose porque pues, porque quiere. Aquí hay favoritismo en este programa. Sí, el mes se lo llevan los dos, nuestros queridos chicos de The Road y de X1, porque pues nada más hubo dos programas en el mes, pero el siguiente mes pues ya vamos a tener competición de los Masters, así que para que estén atentos, ¿no? Pero bueno, jálense las votaciones de la próxima semana. Ajá, así es. Para que haya muchos votos, por favor, por favor. Pero mientras vamos a escuchar esta rolita, recuerden que estamos aquí en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Regresamos de escuchar a Miki Miki con Kurikita-kan. Que veo ni aquí, ¿no? Siempre este. Recontando nuestras tonterías, muchas gracias. Así es. Brownie siempre tienes la misma edad mental que él ni yo, así que. Nos entendemos. Gracias, feliz. No nos sentimos solas, muchas gracias. Muchas gracias. Pero bueno, estuvo bueno. Qué bueno que se ganó el segundo lugar. Lo hiciste muy bien. Aplausos para Leslie, que las mandó hasta gracias. Gracias. Hasta la próxima vamos por el primer lugar, cómo no. Pues a ver si sacan un nuevo comeback o algo, ¿no? Bueno, ahorita ya no, pero para el siguiente que saquen. Así. Ya que estaré. Pero bueno, esto fue todo por el programa de hoy. Espero les haya gustado mucho Music Core. Y pues nos escuchan el próximo sábado, ya con invitados más. Digo, con otros nuevos invitados, porque Leslie siempre una, aquí está. Un invitado mejor. Un invitado mejor. Un invitado que no sea yo. Un invitado mejor, dice. No, tú eres el top, Leslie. Tú eres nuestro mejor invitado siempre. Ya me voy a traer a Leslie siempre en mi corazón. Ah, qué bonito. A Jenny siempre la traigo en mi corazón, muchachos. Pero me refiero a un invitado de YouTube o de algo así similar. Un invitado. Oye, pues tienes un canal de YouTube, ¿no? ¿Eh? Tú tienes un canal de YouTube, ¿yo? ¿No? Sí. No. ¿No? Bueno, tengo uno, pero en secreto nadie sabe que soy yo. Ah, perdón. Soy youtuber de incógnito. Si alguien lo encuentra, les voy a encontrar mi canal de YouTube. Ojalá que no lo encuentren porque hay puras tonterías y vulgaridades, pero... Yo ya lo encontré, pero no se los va a pasar, muchachos. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Pero... Adiós, anonimato. Pues no, anonimato porque si no me pega la muchacha, ¿no? Entonces no. Pero pues ya, espero que nos escuchen en el próximo programa, que igual ya sea DJ Lu o a ver. Y también tenemos nuevos estrenos, así que no se olviden de estar votando por su estreno favorito. Creo que vamos a actualizar la encuesta, pues no sé, yo creo que cada lunes. Ajá, sí, yo creo que cada lunes para que así tengan tiempo de votar toda la semana. O si podemos, pues el domingo, pero depende de los estrenos que salgan. Entonces, pues, sí, solamente para que no se pregunten como que ahorita que salgamos es como, ¡ay, son los mismos! No, no somos tan rápidas, perdón, muchachos. Somos humanos, nos perdonan. Sí, nos perdonan, por favor. Pero pues sí. Dice, oye, ya llegó Toki. Pues ya acabamos, muchachos, pero ojalá te escuchen la última rolita, pues. Los ganadores del día de hoy, pues. No te preocupes, no te me agüites. Dice Exdi, literal, así lo entendí también. Pues, ya ves, no fui yo la que pensé que querías invitados más producidos. Más producidos. No, ya, perdónenme. Me voy a, con tu permiso, Leslie, me voy a dar otro chanclas. Por eso. Está bien. Te presto mi chancla. Perdónenme. No, ¿cómo creen? Leslie siempre está en mi corazón. Leslie es la invitada especial más importante del programa. Qué bonito, gracias. Así. Me sentí especial por un momento. Así. Entonces, pues espero que les haya gustado el programa especial de hoy con una invitada especial que fue nuestra queridísima DJ Les. ¿Quieres decir algo, Les? ¿Despedite de tu público conocedor? No, muy bien. Espero que no se harten de mí, gracias. Oiga, no, pues ya nada más que los espero, ya saben, todos los jueves de 4 a 6 de la tarde en Play Relevant y los sábados de 3 a 5 en Exotime para que vengan a fangirlar conmigo y no me dejen sola. Arre, así es, oigan, y aunque no les guste Exo, como yo, a mí no me gusta, pero pero ahí ando, ¿sabes? La verdad es que DJB ya es Exo del The Closet, pero no lo quiero admitir. El problema yo ya lo ando viendo. Sí, pues sí, no. En ese programa lo sabe Exo, no hay de otra. Así es. Y pues nada, a mí también me pueden escuchar los lunes a las 10. Ay, ya ni me acuerdo de mi horario, oigan, sí. Los lunes a las 10 con Más Allá de Occidente, que les traemos mucho chisme también por ahí. Entonces, pues, para que vengan a escucharnos a ambas a la radio y pues se animen, ¿no? Jálense a escuchar todos los programas de aquí, cómo no. Iris. Tenemos para todos los gustos y sabores. Así es, dice Iris, loquillas. Así somos. Tres veces que nos dicen locas hoy, oye. Lo voy a tomar como un cumplido, ¿ok? Pero bueno, eso fue todo por el día de hoy en Music Core. Lenny, muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Y a todos los que nos escucharon, a Exi, a Brownie, que también estuvo un ratote por acá, y a Toki, que acaba de llegar, y a todas las personas que nos escucharon, los anónimos, que nunca supe quiénes fueron. Andaba mi cat por aquí también, que nunca vio, pero aquí andaba. Ajá, que también andaba cat por acá, pero no, nada más nunca nos dijo hola. Pero bueno, nos despedimos con los ganadores de esta semana de Music Core. ¿Qué estoy diciendo? Perdón. Los ganadores de esta semana de Music Core y fueron nada más y nada menos que los chicos de X1 con su debut y la canción se llama Flash. Recuerden que se quedan con la mejor programación aquí en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Bye bye. You're my savior, my desire. 반짝인 눈빛 내 가슴속은 blazing. 심장이 터질 듯해 너무 빨라진 듯해 이젠 점점 차오르는 내 게이지. 기다릴 필요는 없어 이미 준비가 됐어. 난 I can't take you high. 이제 시간이 됐어 저기 높은 곳으로. 잠깐의 스친 너와 나의 스파크.